This is the way to Nanyude, a place that is now a graveyard. Night falls over Nanyude like a bad dream, and old ghosts come to life among the shadows for a few hours. It's then that the emptiness is more present than ever, and all my fears take shape. Cuesta creer que hubo tiempos mejores. Entre tus calles crecimos donde había fertilidad a borbotones. Hoy solo hay un silencio entre estos montes. Aún oigo cómo explotan los cartuchos bajo el suelo, temblando los cristales de mi quelo. Casi siempre llueve, haciéndolo más gris si cabe. No hay esperanza para el valle. Ya no se oye a los niños en el patio, ni los balones contra el muro rebotando. La mayoría se fueron buscando el sol, y los que aún siguen lo están deseando. Suelen volver una vez al año, tienen otra vida, se olvidaron del pasado. Desempolvamos recuerdos con alcohol, gritan ya te llamo mientras cierran el capó. Pero eso nunca pasa, era trola. Irra ni siquiera me invitó a su boda. Supongo que cambiamos la dirección del viento, pero nunca olvidaré de dónde vengo. Se ha levantado una estatua en el centro, recordando a los mineros muertos. Vendimos su futuro a bajo precio. Esto es Nanyude, nuestro cementerio. Me tiene preso en esta jaula, crecimos en cautividad. No sé si sabré volar, fuera tengo miedo, fuera de mi hábitat. La ciudad se acerca amenazante, quiere inculcarte su verdad. Nunca serás lo que fuiste antes. Nanyude grita y nadie quiere escuchar. La primera fila de edificios contempla el esqueleto de lo que un día fue el sustento en mi nevera. Con un riesgo, una tasa, no saber si volverás a casa. Mamá duerme al lado del teléfono, con un ojo y un oído abierto. Ayer fundí una galería y hubo muertos. Es el precio por currar en el infierno. Mis pesadillas toman forma por las noches. Asómate, oirás sus voces. Las persianas cerradas hasta el tope. Chirría la jaula sin nadie que transporte. Donde los mineros peleaban con los geos, hoy hay un campus de Oviedo. Parece que prospera, se amolda el tiempo. Pero es la ciudad la que se acerca destruyendo un sueño, un ideal, una historia. La humedad y los hierbajos la devoran. Los hijos de la droga, jinetes a caballo. Van cayendo tres o cuatro cada año. Algún día la tierra resurgirá y tomará el mando. Es la única manera de arreglarlo, ya que los que mandan se quedan viendo. Esto es Nanyude, nuestro cementerio. Me tiene preso en esta jaula, crecimos en cautividad. No sé si sabré volar, fuera tengo miedo, fuera de mi hábitat. La ciudad se acerca amenazante, quiere inculcarte su verdad. Serás lo que fuiste antes. Nanyude grita y nadie quiere escuchar. Me tiene preso en esta jaula, crecimos en cautividad. No sé si sabré volar, fuera tengo miedo, fuera de mi hábitat. La ciudad se acerca amenazante, quiere inculcarte su verdad. Nunca serás lo que fuiste antes. Nanyude grita y nadie quiere escuchar. Nanyude suffocates, choking me by burying my life in its death-like silence. I look at the street and I can't see myself there anymore. I must leave before I find that I am stuck here forever. This is Nanyude, a graveyard. Muy buenos días, estáis sintonizando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org para todo el mundo. Y aquí comienza una nueva emisión de Anábasis, este programa de historia. Soy solo minero, pero minero primera. Si tiene arreglo se arreglará, si no lo tiene arreglado está. Hoy vamos a dedicar el programa a la minería, a las luchas en este sector tan importante para Asturias en los últimos años. Y bueno, lo que escuchasteis antes era una canción del grupo de Ujo, 13 Palabras, basada en el cortometraje Nenyure de Jorge Rivero. Tierra negra, en el chigre y en la bebida, quiero yo enterrar mi pena. Y nada, no nos vamos a alargar mucho con la introducción. Tenéis varias formas de contacto, como son el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, también el teléfono por si queréis intervenir aquí en directo en esta mañana del 26 de julio, que es el 985-29-81-37. Y bueno, también si queréis saber algo más sobre la radio, cualquier cosa, tenéis la www.radiocuca.org, que es la dirección por la que también se puede escuchar la emisión en directo. Y nada, vamos a dar paso ya aquí al invitado y le empezaremos a hacer preguntas. Se trata de Pola, y bueno, si quieres presentarte un poco. Hola Pablo. Pola, un minero. ¿Ex minero? No, minero. Minero, sí. Siempre sigue siendo minero, ¿no? Sí, toda la vida se seguirá siendo minero, hasta que mueres. Vale, pues si te parece empezamos ya. ¿Cómo soy tu primer contacto con el mundo de la mina? Hombre, yo nací de padres mineros, nieto de mineros. O sea que la mina, yo creo que nací en la mina, aunque suene así un poco duro. Y viví en una barriada de mineros, y crecí en una barriada de mineros, en Riosa, en Lará. O sea que el contacto mío fue directo con ella. Sí, tenía yo por aquí apuntado de algunas charlas que hicimos y tal, que el primer recuerdo que tenía es que era la Guardia Civil agarrando a tu padre. No, agarrándome a mí, a preguntar por mi padre. Años hay, era un guajete, cogiéndome por los pelos, levantándome para arriba. ¡Oh, está tu padre, guaje! Eso ya era uno de los recuerdos. Aparte de un recuerdo que además debemos tener todos los fíos de mineros, porque hablo con muchos y dícenmelo. Cuando llegaba el paisano a casa, rebuscábamos los bolsos para el cacho de bocadillo que traía, y comíamos aquel cacho de bocadillo que tenía un poco chorizo, tal, lleno carbón, sabíanos a gloria. Eso ye, y yo creo que ya algo de todos los mineros, porque hablo con muchos y recuerden esa historia. Y profesionalmente, ¿cuándo entras en la mina? Yo entro en la mina tarde, ¿eh? Yo entro en la mina en los 80. Yo primero estuve en la construcción y, claro, estuve en la construcción en los años 70 hasta el 80, antes de los, bueno, 79. En las huelgues, la huelgona de la construcción, participé bastante activamente en ella. Y hubo un momento en que en la construcción yo ya no tenía sitio, no había manera, ya estaba muy marcado, y entonces retomé el ir a la mina, que yo intenté entrar en la mina mucho antes, pero en aquellos años necesitabas el permiso paterno antes de los 21 años, y yo no lo tuve, no me dejaba, no querían que fuera a la mina, pero ya ves, terminé siendo minero. Vale, la huelga de la construcción, bueno, ya hablamos aquí alguna vez, quizá en otro momento también podemos seguir hablando del tema. Pero bueno, en el caso de la minería, ¿dónde entras a trabajar? ¿Qué pozo? Yo entré en Candín. Yo entré en Candín, pasé como todos un par de meses en María Luisa, y después entré en Candín y ahí desarrollé toda la vida. Candín, que bueno, para quien Candín, está escuchando. Candín, Yáscares, Cabrito, sí. En la Felguera está. En cualquier caso, Unosa, ¿no? Unosa, sí. Empresa pública. Muy denostada, pero empresa pública. Vale, para hablar un poco de Unosa, que bueno, ¿quién la conoció y quién la conoce ahora, no? Supongo. ¿Qué volumen de empleo tenía Unosa en aquellos años? Pues en aquellos años tenía, para mí que eran 23 o 24 mil trabajadores. Nosotros en el Pozo Candín había tres casas de aseo y las tres estaban llenas. Estábamos cerca de los 2.000, que en estos momentos Unosa no tiene esa plantilla fija, debe tener menos de 2.000 trabajadores. Así que imagínate la evolución de del empleo, del trabajo de, en aquellos años, ahora. En cuestión de 30 años, la debacle. Sí, a nivel, bueno, a nivel económico, ¿cómo estaba la empresa aquella? Siempre se dice que hay una empresa que ya nació con pérdidas, que las empresas privadas le dieron toda clase de chamizos insostenibles. Claro, el sistema capitalista ya sí, no hay más. Para fundar uno se fundaron con los desechos, lo que yo sobraba a los chamizos, a las empresas mineras de aquella. Entonces dieron ellos todo, dieron ellos el activo y el pasivo, y el pasivo ya era más grande que eso. Ellos quedáronse con las ganancias, como siempre, y traspasaron a lo público el todo. Y una empresa que de aquella creo que tenía 60.000 o 70.000, vamos, en global de la gente que entró en las empresas que entraron en OSA, pues claro, empezaron a tener que jubilar, cerrar, y porque de aquella los trabajos en la mina prácticamente pues eran tercermundistas, como están ahora en otros países. Y él, yo lo recuerdo, porque claro, en los años 60, cuando les huelgones y todo eso, que en Riosa había 5.000 tíos, en todo el valle, por aquel Monsacro y les mines de monte y todo el tema ese. Ahora está cerrado prácticamente. Bueno, la minería, por lo tanto, tenía una posición central en la economía asturiana. Vamos, la minería tenía una, yo creo que era básica, minería y siderurgia, pero la minería, yo creo que además implicaba más a la gente y a los pueblos, porque estaba muy repartida, ten en cuenta que las cuencas son muy grandes, la cuenca de Naló y la cuenca del Caudal, y después y Cangas de Narcea más tarde. Lógicamente, pues, vivían en esas zonas mucha gente y toda trabajando, cosas son ahora sigue viviendo gente, no tanta como antes, pero toda en el paro o jubilado, o eso, a lo que nos llevó todo el camino que recorrimos, que no sé cómo lo recorrimos, si fuimos marcha atrás o ya lo íbamos viendo a lo largo del programa. Y bueno, decías la situación laboral tercermundista. Bueno, imagino que destajos, accidentes a la orden del día, muertes. En aquellos tiempos, claro, incluso con UNOSA, vamos, hubo tiempos en que, por ejemplo, yo recuerdo siempre el año 84-85, que fueron años negros en la minería, en UNOSA, con un montón de muertos. Prácticamente todos los meses había uno, dos o tres. Era tremendo, lógica, y recuerdo yo que no sé si fue en el 85-84, pues en el Pozo Candín trabajamos 5 o 6 meses, porque estábamos parados por que si un encierro, encerrados en un sitio, encerrados en otro, muertos en un lado, muertos en otro, de rabes en un sitio. Entonces, de aquella, la solidaridad minera y era tal que los muertos en un pozo o los enterrados en un pozo eran enterrados en todos los pozos, íbamos todos allí. Después eso quisieron aplacarlo, y de hecho lo aplacaron y hicieron un baremo, algo, vamos, insólito, un baremo que decía que si se mataba en un pozo, pues paraba el pozo; si se mataba en dos, paraba la zona, y si eran más de dos, paraba todo la empresa. Era algo inaudito, que nosotros nunca lo hicimos. Nosotros, fuera donde fuera el accidente, el muerto, en Candín, una serie de gente, pues parábamos y íbamos allí al pozo. Nosotros entendíamos que la solidaridad de un minero era igual en el Pozo Candín que en un chamizo en cualquier sitio de las cuencas. Vale, aquellos primeros años 80... Entonces, ¿cómo era el carácter de los conflictos laborales, sobre todo? Vamos, causas económicas. Vamos a ver, la mayoría de los conflictos laborales en UNOSA eran solidarios, eran huelgas de solidaridad. Lógicamente había económicos, cuestiones económicas, como en todos los sitios, porque la gente, la inflación era muy grande y querías mejorar y todo el tema así. Pero eso era algo secundario. De hecho, en la mayoría de los convenios negociabas en los convenios y era a cambio, no subías el IPC, vamos, un poco más, pero era siempre a cambio de que entrara gente a trabajar. O sea, jubilados, entrar, jubilar, entrar, jubilar, entrar. Y eso mantuvose un montón de años. Después ya empezó a rebajarse. Ya primero, con el tema de las prejubilaciones, primero era 1x1, después 2x1, después 5x1. Parecían rebajes cada vez, eran más rebajes. Y era así. Pero el tema de, en aquellos años, les huelga ser solidarios, el 90% de ellos. Sí, porque bueno, la excepción, alguna huelga política, ¿no? El 23F y... Bueno, lo del 23F hay que matizarlo mucho, ¿eh? Hay que matizarlo mucho porque yo recuerdo que cuando llegamos allí al Pozo Candín a las 6 de la mañana, fuimos, claro, a convocar huelga y había sindicatos que se oponían a ella, ¿eh? Así que no podíamos, eso que tenían miedo que vinieran a por nosotros, ¿eh? Tal, yo creo que muchos dirigentes sindicales iban por detrás siempre de la calle y de la gente. La gente no tenía miedo, la gente quería expresar lo que sentía y salía y decía. Y pues en aquellos, en la asamblea, que al final hubo huelga, los que nos apoyó a nosotros pues fue el SOMA. Comisiones no quería la huelga. Aquel día, el 23F, o sea que imagínate lo que pasaba por algunas cabezas por ahí, no sé, no tendría que decirlo a ellos. Sí, relacionado con esto que dices, una cosa que me parece muy muy importante, y que bueno, siempre se habla de la presencia sindical en la minería, que hay unas tasas de afiliación de la Virgen, pero luego ahora ya no tanto, ahora para nada, pero siempre hubo una dinámica de espontaneísmo y de... Vamos y de asamblearismo que muchas veces jugó por encima, sí, de el, lo que tú dices, ¿no? El tema de la afiliación en una empresa pública, y hablo de cualquier empresa pública, va unido al tema de las promociones, porque está tan pervertido el tema sindical que tú, si eres de un sindicato, promociones, si eres de otro, no promociones, y si no estás afiliado, olvídate de ello. La capacidad no influye para nada. Entonces, eso dabas en la minería también, contrariamente a lo que piensa mucha gente. El tema de que estar afiliado a un sindicato suponía que tú podías ser ayudante minero toda la puta vida o ir promocionando. Entonces, los que estábamos al margen, primero al margen de los sindicatos, después ya formamos algunos, la corriente sindical de izquierda, pues nosotros, una norma que decíamos a la gente, dice, pues no te preocupes, tú no te afilies, sigue afiliado al sindicato que está, porque si pases para aquí no vas a promocionar, y nosotros vamos a defender igual que estés afiliado aquí que no estés. Y ese era un problema, y un problema, y sigue siendo un problema, sigue siendo un problema, y el tema, no hay más. Vale, en cuanto a la realidad sindical, luego ya iremos subiendo la evolución, pero bueno, en los primeros 80, que recién conquistada, como dicen, la democracia y todo esto, bueno, la mina de los modelos sindicales, que son básicamente SOMA y Comisiones, ¿de qué manera se caracterizaba en la acción sindical de unos y otros? SOMA y Comisiones, y después había gente que pertenecía a la CNT y restos que estaban sin afiliar, pero el 90% estaban afiliados a SOMA y a Comisiones. En aquellos años 70 y pico, 80, por ejemplo, en Comisiones, el sindicato, antes de tomar una decisión, tenía que reunirse la célula del PC, que funcionaba, ¿eh? O sea que, y de hecho, boicoteaba decisiones del sindicato. El sindicato tomaba una decisión y venía después por detrás los popes del PC y decía no, tras, y volvían a hacer una asamblea y volvían a hacer eso, y lo que antes era una cosa, al día siguiente pues era otra. Y en el SOMA, mandaba papá, y lo que dijera papá, en caso de que había porque hubo dentro del SOMA contestación, tema de Saavedra y alguna gente, Pero rápidamente los marginaron, dieron ellos leña hasta físicamente, ¿eh? Sí, no sí. Creas tú que fue decir, oye, quítate tú que me pongo... No, no, no, dieron ellos leña. Porque dentro de del Soma pues había una guardia de cors algo tremenda, ¿eh? Y ahí había que ceñirse a las normes y punto. Vale, y bueno, dices luego, organizas la CSI en... La CSI fue a raíz, ya sabes que a raíz de los pactos de la Moncloa, el tema de sí. En la minería empieza en el Monsacro. Gente, eso que se organiza en Monsacro. Y después, ya más tarde, pues organizámonos en, vamos, como tal, la gente de que era de la corriente, o que éramos de la corriente ya de antes, pero organizamos en Candín el sindicato. Acuérdame que éramos 13, ¿eh? No creas que para las primeras elecciones sindicales, que había que hacer 21 o 22 candidatos, tuvimos que andar buscando, echando mano a la gente, y a última hora conseguimoslo, y aunque se nos borraron algunos, ya estaba la candidatura fecha, y no, eso porque la democracia en este país, y en ese sentido, y pura, una... Tú puedes presentarte por donde quieras, pero como seas de comisiones o y te presionen y te quiten de... Porque no quieren... ¿Qué es lo que quieren? No quieren alternativas. De hecho, ya lo ves en las primarias. Sí, hacen primarias, pero solo se presenta uno. No dejen presentarse a los otros en cualquier sitio, ¿eh? Entonces, ¿y es lo que hay? Esto o lo cambiamos o no sé lo que va a ser de nosotros. Y bueno, aquellos años, ¿qué modelo sindical plantea la CSI frente a lo existente? Nosotros, el modelo ya era de lucha, ¿eh? La calle, lucha, reivindicar, y nosotros centrámonos mucho en el tema de la seguridad. Nosotros estábamos viendo que caía mucha gente todos los años, y entonces que había que mejorar las condiciones de seguridad, y eso, en eso nosotros centrámonos básicamente. Y peleamos mucho por ello, y tuvimos... infinidad de problemas en sentido. Nosotros metíamos muchas denuncias al juzgado, ¿eh? O sea que es, oye, nosotros llevamos al juzgado porque nosotros no te hacen caso. Denuncias penales por infinidad de cosas. Y después había un compromiso propio entre el grupo, la gente que éramos, que yo no sé si era porque lo habíamos mamado. Prácticamente éramos todos fíos de mineros y vimos al paisano, vimos al güelu tirar de silicosis y morrer del tercer grado y reventados con 50 años, que nosotros dijimos, esto no puede seguir así. Entonces reivindicábamos el tema de, por ejemplo, el tema del polvo en la mina, era, y tenías que pelear siempre con los que tenían que vigilar la salud tuya, eran los peores. No, todo el día encima de ellos. ¿Y qué, cómo lo hacías? ¿Sabes cómo hacíamos nosotros? Nosotros había polvo, sacríamos para afuera. Venga, oye, hay polvo, no está inyectado, para afuera. Y nosotros perdimos infinidad de jornales, cualquiera que lo diga, nosotros jornales, porque la gente cree que trabajando en la mina, que oye, estás de huelga, pero que cobres igual. No, no, en la mina cobras, ganas lo que trabajes y no hay más. Y entonces cada día que perdí será un día de jornal menos, entonces lo que hay, pero si no y así no se consigue nada. Sí, bueno, decías las primeras elecciones sindicales, así a nivel histórico, ¿en dónde estuvo el techo de...? Hombre, las elecciones sindicales, las primeras que participamos nosotros sacamos dos delegados, nosotros teníamos dos delegados allí con 13 afiliados, sacamos bastante más votos que sí. Eso. Y había una caza de brujas por parte de los mayoritarios, a ver de dónde salía la gente, por qué votaban, oye, estaban afiliados a un sindicato y votaban al otro. Y eso era, había cosas curiosas, de ir a buscarlos a casa y meterlos el voto en bolso, incluso pues llegar a meterlos en la urna, casi. Tuvimos que empezar a exigir que el paisano entrara en la urna solo, que entrara en la cabina solo, que lo dejaran allí y eso, porque, vamos, eran cosas casquianes totalmente, ¿no? Creo que visto desde fuera, dice, pero bueno, la gente, ¿por qué necesiten eso? No sé, porque además tenían la mayoría igual, no nos dejaban salir a respirar, y nosotros íbamos a ser igual con dos que con uno, que con ninguno, ¿eh? Porque nosotros lo único que no tenías la facilidad para llegar a algunas cosas que con un delegado tenías, nada más, pero era eso, nada más. Nosotros trabajábamos igual. Y bueno, llegasteis a tener, a editar prensa propia y... Sí, sí, nosotros, una de las cosas que teníamos ya desde el principio era que la gente tenía que estar informada, y entonces cualquier cosa que pasaba, la gente tenía que saber. Nosotros empezamos a lanzar hojes y después teníamos un boletín mensual, pero cada vez que ocurría cualquier cosa nosotros hacíamos la fuella y lo difundíamos, y después asambleas. Eran históricas las asambleas en el Pozo Candín, de horas, ¿eh? No creas que empezar y a rebatir y a debatir, y ahí todo el mundo subía y exponía lo que tenía. Nosotros teníamos una cosa, que era que procurábamos información por todos los medios, ¿eh? Nosotros aquí, la minería depende de Europa, entonces tenías que tener fuentes que desde Europa te trajeran información para después, antes de que... información veraz, no la que te contaban, sino la real, la veraz. Y eso, pues, hacía que las discusiones fueran fuertes en las asambleas. Y a partir de la minería, por ejemplo, llegaron a abrirse locales en algún momento en la cuenca. Nosotros teníamos los locales que te daba, sí, tenía que darte la empresa, sí, por tener representación. Tuvo un momento que se tuvo a punto de abrirse uno en Sama, pero no cuajó. No sé, en aquellos tiempos no cuajó. El tema de había que pagar renta, había que pagar una serie de cosas, y no se puede tirar de lo que no tienes. Nosotros vivíamos de la cuota del militante y nada más. Vale, dejando un poco aparte esto de la realidad sindical y tal, y volviendo a la conflictividad, en aquellas charlas decías, por ejemplo, las huelgas de convenio, que era donde más se radicalizaba la cosa, ¿no? Hombre, las huelgas de convenio siempre fueron, al final siempre eran radicales, ¿eh? Radicalizamos. Y íbamos poco a poco, ¿eh? Entonces no entrábamos a lo mejor un día en asamblea, pero... hacíamos huelga aquel día, o a veces no era ni huelga siquiera, simplemente la asamblea empezaba a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana y estabas en asamblea, a las 12 no ibas a entrar, pero salía a las 2, porque no te daba tiempo ni entrar ni llegar al trabajo y tal, pues día perdido y carretera. Al día siguiente empezabas con más ganas y eso, pero con ganas de discutir. Había una cosa que después se fue perdiéndose por el tema, por la modernización de la mina en sí. Antiguamente, vamos, cuando yo entré y mientras yo estuve allí, pues siempre los rampes eran de picadores manuales. Y el sistema siempre era el mismo. Tú entrabes, llegabas a las 7 de la mañana, entrabas a las 7 de la mañana y ves bajabas a la mina y ves hasta el tallo que te tocara. Y íbamos todos, y entrábamos por arriba 20, 10 o 15 paisanos y por abajo 3 o 4. Entonces, echabas la madera, preparabas la madera y después comís el bocadillo. Y en ese momento, que estábamos todos comiendo el bocadillo, pues ya empezás a hablar de la mina, de cómo las condiciones que tenías y todo el tema. Si debatís, discutís, y había algo... que nos unía más, porque después bajabas por allí a trabajar y empezabas ya dando tira, que ye, da la tira y ye trabajar todos para todos, y después cada uno al tallo y como dice el otro, el que más picara, pues para él. Y eso fue perdiéndose con la modernización de la mina. Ya no eran relevos, a la misma hora entraban unos y eso, a empezar a hacer relevos cada hora, no se juntaba la gente llegaba allí, comía el bocadillo con detrás y a lo mejor era un paisano o dos paisanos y bajaba abajo, y entonces pues yo creo que como los vecinos ahora, no se conocen casi, ese era ese tema. Entonces de ahí nací muchas huelgas y muchas discusiones, muchas peleas. Oye, entras para adentro con el papel. Esto dicen aquí, nos la están armando, paz. Era así. Vale, el volumen de empleo, ¿cómo fue cambiando? Ya incluso antes del 91. Antes del 91 ya hubo un convenio que del 1 por 1 pues pasó al 2 por 1. Jubilábanse dos y entraba uno. Y empezó a bajar. Después hubo un quite de lo que quieren hacer ahora, bajes incentivables. Hicieron una oferta de bajes incentivables que era, acuérdome de aquella, no sé, 6 millones de pesetes, el tío que vendía el puesto de trabajo, y podían llegar hasta 8, incluso después llegaron hasta 12, si se juntaban en bloque, a lo mejor juntábanse 10 o 12 en un pozo, juntábanse 12 y tenían, en vez de 6 millones individual, tenían 8 millones, incluso llegaron, ya te digo yo, que llegaron a 12. O sea, vendían el puesto de trabajo por 12 kilos. Algunos, con un pensamiento fecho ya de montarlo, porque tenían un oficio aparte del que eso, o tenían una idea de emprender y todo eso, y aprovecharon eso, ese dinero, para montar un negocio y salir de la mina, porque no querían estar en la mina. Pero otros simplemente, pues que los convencieron, bueno, oye, todos somos, había algo que decía, oye, yo no puedo estar de huelga tantos días y todo eso, y yo me salgo de aquí, busco otro trabajo por ahí, o lo que sea, y ahí, por ahí empezó. Vale, y un asunto que quería yo preguntarte, que desde fecha temprana parece que hubo ya mucha polémica, es el tema de las pruebas de acceso a UNOSA. ¿Qué me puedes decir de esto? Hombre, ya a día de hoy sigue siendo muy polémico, pero ya desde hazla de Dios que hay polémico. Cuando yo solicité entrar en la mina, pues pedí ante una serie de eso, que tuvieras casado, vamos, puntuaba, estabas casado, tenéis un fío y eres fío de minero y nada más. Para mí que era la cuestión, las cosas básicas que tenías. Y primero no, nadie tenía eso como, porque nadie quería ir a la mina, a ver si me entiendes. Entonces cuando eso no pones pegues a nada. Pero después cuando no hay trabajo por otro lado y la mina está ahí, pues ya empieza eso, oye, ¿por qué tienen que entrar los fríos de mineros? ¿Por qué tienen que entrar eso primero que los otros y tal? Bueno, siempre hubo una excepción, una preferencia que ya era los fíos de los muertos en accidente, vamos, y ahí nadie entraba eso. Pero, y después, claro, los problemas vinieron después, sobre todo ahora, por el tema de cuando dejaron de entrar ayudantes mineros. Tú ahora en la mina no entres como ayudante minero, entres como yeto mecanizado, electromecánicos. Y ahí es donde surge más la, y no están tan vigilados. Antes tú ibas a la empresa, pedías el modo y después es allí, tú cumplías con los requisitos, decías, bueno, ahora venga, llamábente para tal fecha, tal. Ahora no, porque además había muchas plazas, estaban entrando mensualmente prácticamente toda la gente. Después empezó a menguar la gente, que, y sobre todo después del tema de las prejubilaciones, y algo que no entiende nadie, que tú imagínate que te prejubiles cuando tienes la experiencia para estar, seguir trabajando, gente relativamente joven, aunque llevares muchos años de mina, pero con experiencia para dar más, y después volvían, entrábate gente, electromecánicos o otra gente, incluso algunos más viejos de los que, porque no hay tope, ¿no? Eso, más de los que salían. Y gente sin experiencia, y por ahí empezaron pues esos problemas que siempre hay, de decir, oye, entra aquel fulano, es marcha al otro, o entra, ¿qué tienes que ver? O métenlos en un pozo, que hubo de todo. Me acuerdo yo de la zona de la mina San Víctor, que empezaron a meter gente para allá, para menos, sabiendo que iba a cerrar en poco eso, y que después entraba en Paunosa. Y eso para los historiadores, que vayan a eso y que miren los que entraron, dónde están afiliados y después dónde se metieron, ¿eh? Y como eso, con chanchullos de ese tipo, pues infinidad. Vale, y entrando quizá en el tema que es clave, que es lo de la reestructuración de UNOSA desde mediados de los 80, bueno, el 87 hay el plan de futuro, ¿no? que ya contempla... Sí, sí, ya empiecen a contemplar las reducciones y la mal llamada reconversión. Eso, nosotros siempre lo dejamos bien claro. Reconversión quiere decir reconvertir a un paisano que está trabajando una cosa, hacerlo otra. Pero la reconversión aquí en Asturias era cerrar y despedir gente a la calle. No había tal reconversión. Unosa seguía sacando carbón y los mineros lo único que hacían era ir para la calle y perder empleo. Lo único que reconvirtieron fueron valles prósperos y valles con vida en desiertos, y cualquier valle que eso, todas Parturón, Gurubiés, La Viana, todo eso, son desoladores, en estos momentos. Yo, la gente que vive ahí tiene un mérito tremendo, porque si tienen fíos, allí no hay trabajo, ellos viven allí aguantando, yo creo que eso, y al final tienen que marchar, porque si el trabajo está no bien en Gijón, aunque ahora ya las comunicaciones son mucho más mejores que eso, puedes vivir en Turón y trabajar en Oviedo tranquilamente si tuvieras trabajo. Vale, bueno, ese plan de futuro llevóse a referéndum, ¿no? Llevóse a referéndum porque mucha gente estábamos en contra. Pero fue un referéndum tanto, bueno, como todos los referéndums sindicales, raro, no sé. Yo, para mí que nosotros no, al final, no sé si fuimos a votar, para mí que no votamos. Me acuerdo yo ahora mismo. Entonces, sí, bueno, sí, lo que yo había leído son estas abstención del 55%. Sí, claro, claro, no, hicieronlo ellos, tío. Nosotros el SOM mataba a favor y Comisiones, claro, en contra. Sí, sí, pero no, no sé. Porque eres por matices, ellos están en contra, a favor, pero por matices. Ellos, después cuando eso, júntense, no lo entiendes. Están matándose, pero después júntense. Y lo siguiente, bueno, y el plan de empresa, que es lo que nos lleva al histórico encierro de Barredo y tal, ¿qué nos puedes decir de todo esto? Vamos, el tema del encierro de Barredo, dice, y histórico, el encierro histórico. Eso teníamos que tenerlo como en cualquier calendario asturiano, como una fecha negra para Asturias, no para los mineros, para Asturias. Y además empezó de una cosa, como lo hacen ellos. Nosotros llegamos a trabajar, el día que un día llegamos a trabajar, todo el mundo llegó a trabajar, tras, y teníamos los candados, les puertas de las casas de aseo con candado, cerraes con candado. Y creían tanto en lo que iban a hacer que no ellos lo explicaron a la gente. Metieron candado a les casas de aseo para que la gente llegara allí parado, claro. Parado ya, ya tienes la huelga cerrada. Y ellos encerraronse. Después, y eso y algo que tienen en el debe ellos, y tendrán luto la vida. Ellos no convencieron a nadie, ellos encerraronse y punto. Nosotros podíais ganar o perder, pero siempre teníamos una discusión. Después al final radicalizabas y no fallé. Y dice, no, para adentro, y tal, pero primero tenéis una discusión. No, aquel día llegamos allí, llegamos a trabajar, tras, teníamos el candado puesto y ya no entramos a trabajar. Después entérese de que están encerrados en Barredo y que están encerrados las cúpulas de Comisiones y UGT. Y a partir de ahí, pues, empezamos a pelear por el tema, que si sabemos lo que va a salir, pues hubiéramos dejado correr, a lo mejor hubiéramos inundado el pozo, Barredos me refiero. Sí, bueno, el encierro este, se supone que llegue la negociación con Madrid y tal, estaba atascada con el gobierno de Felipe González, pero supongo que para tomar el paso de encerrarse llegue, ya había un clima de tensión muy fuerte, ¿no?, entre los mineros. Yo creo que no, yo creo que no, porque en los casos de tensión la gente estaba en huelga, y no estábamos en huelga, estábamos trabajando, o sea que era mentira. Tensión vino después, forzose. Pasa que ellos encerraron, se contando de que iban a dos o tres días, y después tuvieron unos cuantos días, y la gente de la calle salieron, porque la gente de la calle puso ahí lo que había que poner. Entonces, lógicamente, eso no lo podían permitir. Era una batalla campal diaria, y estaba con toda la gente implicada, no la gente que trabajaba, sino la gente y los vecinos y todo eso. Centróse allí. Nosotros mantuvimos en todos los sitios, había movilizaciones, pero después te entrabas allí, porque también encerrados allí, para nos, era un hecho significativo. Después, a partir de ahí, pues peleabes. Además, ahí al estar más gente, pues juntabes gente todos los colores, que unos iban a defender los suyos, que tenían ahí encerrados, y otros íbamos a defender Asturias, que era en definitiva lo que es. Pero, insisto, fue nefasto. Sí, bueno, lo que yo tengo entendido, ya salen el día siguiente de Reyes, ¿no?, del 92, y llaman a parar la huelga y tal, pero dos semanas, tres semanas, sigue la cosa, ¿no? Vamos, claro, lógicamente nosotros, ¿cómo ibas a empezar? Porque ellos entraron sin contar con nadie, salen sin eso, y después quieren que sigas. La gente no siguió, la gente quería, pues efectivamente, lo que... conseguir cosas y dar la batalla por... Pero después ellos ya lo tenían impactado. Lógicamente, a partir de ahí fue ya la debacle, ya digo, eso no... La venta de los trabajadores, la venta de Asturias y todo eso. Bueno, ya estuviste comentando, pero bueno, eso, la CSI volcóse a tope en... Nosotros está... Sí, vamos... La CSI volcóse y volcóse todo el mundo, ¿eh? O sea, los méritos aquí decir, oye, uh-huh, la CSI, ¿no? La gente de la CSI y la gente de la CNT, los que están afiliados, los del SOMA, los de comisiones, porque dentro de las organizaciones hay gente de todo tipo, entonces, pero estábamos ahí. Que nosotros mantuvimos y dimos el callo, aguantamos la huelga más, pues sí, pero... Pero, sí, a eso me refiero, que igual sí, pudo ser la alternativa en ese momento. Hombre, podía haber sido la alternativa, pero lógicamente con lo que te vinieron encima de la mesa, después ya no había alternativa que valiera. Tú decías, oye, y después, y claro, el primer bloque de la gente que marchó para casa, y era fastidiado decirles que no, ¿eh? Tú imagínate, la gente tenía que tener 55 años cumplidos, vamos, cumplidos con el coeficiente y tal, y eran muchos años de mina, gente muy trabajada, que a muchos arrastrándose por la mina, hay que decirlo así, que estaban gente que estaba en puestos compatibles, que estaban jodidos, y cuando te decían, y decías tú, joder, que estamos vendiendo el puesto de trabajo, que el tufío no va a entrar, que esto se acaba, que lo vamos eso, y decía, pola, ¿pero qué quieres, que me muera en la mina? Entonces, el primer bloque fue un poco así y tal, pero ya viste, ya veis lo que había detrás, ¿eh? ¿Viste lo que había detrás? Vamos, pues ahí en el primer bloque marcharon la gente que estaba bastante fastidiada, gente mayor y tal, pero ahí empezaron a colar gente a la Seguridad Social, tremenda, ¿eh? Empezaron a meter gente, vamos, los seres de Andalucía aquí en Asturias, en ese sentido. Sí, bueno, las mujeres jugaron un papel muy activo, ¿no?, en el conflicto de este 91-92. Vamos a ver, las mujeres juegan un papel muy activo en todos los conflictos, ¿eh? Al margen de que, por ejemplo, hay mujeres que salen a la calle y todo eso, pero ten en cuenta que, aunque no salgan a la calle, estén en casa. Tú imagínate que un paisano sale todos los días a las 5 o las 6 de la mañana a torear, deja a la mujer en casa con los fíos, pero vuelve de noche o vuelve a los 3 días o a los 5 días, pero vuelve sin nada, ¿eh? Con el manes en bolso y eso. Entonces, el papel de la mujer, aguantando en casa, administrando por los fríos, y eso y es tremendo. Otra cosa, después ya están las mujeres que con el conflicto van saliendo a la calle, van sumándose asociaciones de mujeres, mineros y todo el tema ese, que van sumándose activamente más en el papel de movilización. Pero el papel de las mujeres, y vamos, históricamente, yo desde mi madre... que yo conozca, son un papel fundamental en la minería. No se entiende, porque tú estar en conflicto permanente y que no lleves nada a casa, que eso, y que la mujer tenga que pelear para sacar los guajes y todo el tema adelante, es tremendo. O sea que hay que poneros ahí, dais lo que se merecen, que se lo merecen todo, en ese sentido. Y bueno, de aquella también estudiantes y tal intentaron tirar para adelante con... Sí, vamos. Con la lucha, ¿no? Es que el tema la movilización estaba en toda la calle, en la calle. No era, eran los que estaban trabajando porque estaban implicados, pero los estudiantes porque veían el futuro jodido, les mujeres por lo mismo, y después los otros trabajadores porque de los otros sectores, porque tú, oye, si 20 y pico mil trabajadores se van a la calle, esto es una rueda, no, el consumo y es lo que tiene. ¿Eh? Y el consumo y la vida misma, o sea, que tú haces la vida en un sitio, si tú marches de ese sitio porque no tienes trabajo, el chigruco, el del pan, el del taller, todo eso pues tiene que cerrar, de hecho pues, y es palpable, tú vas en los valles donde hay pozos y veslo, vas ahí por Tuilla y veslo, vas por Turón, veslo, vas por ayer, veslo, ves, en cualquier sitio de Asturias donde hubiera mines, trabajo y tal, vese el declive, vese lo que decía la canción de Mano, que vamos, describe lo palpable, ¿eh? no hay más. Vale, bueno, el escupe, le salen del encierro, firmen ya los pactos y ya, ¿cuándo se cierran los primeros pozos? Vamos, los primeros pozos ya se cierren en aquel, yo creo que el primer año ya se cierra alguno, ¿eh? Ya se habían cerrado pozos antes, ¿eh? San Víctor, no sé qué fue, y Samamés y todo eso. Y van cerrándose pozos porque ya hay un calendario. El calendario que, y todo lo que dicen ahora, oye, que al 2018 estaba ya fraguado desde aquella, ¿eh? Ya estaba, era paso a paso, pero hasta la derrota final. No hay más. Lo que pasa que, por ejemplo, hay pozos que estuvieron en el calendario desde el primer día. Acuérdome que uno de los, el pozo que iba a cerrar primero siempre era el Candín. Siempre era el Candín, tras. Y el Candín cerró este año. Sí. Y yo creo que porque había 40 tíos o 50 trabajando. Y porque no había gente que lo peleara, ¿eh? Las cosas son como son. Porque el carbón abajo, hay carbón a retorcer, digo todo yo. Hay carbón porque la mitad de escapes, ¿no? Cuando empezó la modernización, la mitad de escapes no se explotaban, iban a más que a la capa que bajaba sola, que era rendimiento, incluso aunque fueran piedras, fueran regodones, y la mitad del carbón está allí. Alguien lo sacará, ¿eh? Carbón, afortunadamente, no pudre. Sí, hablabas, bueno, de los primeros paisanos que marcharon y tal, pero en general, ante este cierre acolchado de la minería, ¿cómo era la actitud general de los mineros? ¿Cómo se asumió? Vamos a ver. Esto, ye terrible decirlo, voy a decirlo yo. Sí, sí. Nosotros estábamos en contra de las prejubilaciones. Nosotros estábamos, y veías lo que iba a hacer. Y los primeros problemas tuvimos con los primeros ya. Oye, vas a marchar para casa, vamos a vender el puesto de trabajo y tal. Oye, tal, que soy un viejo, que ya estoy jodido y tal. Al segundo plan, tenías que, ya no había que tener los 55, ¿eh? Al segundo todavía era con los 55, solo que varió el cálculo de la pensión y al calcular la prejubilación. Donde metióse mano, ahí hinchaban las prejubilaciones, tenéis que tener tantos días trabajados y todo el tema ese. Había gente que doblaba, trabajaba y tal, porque permitíanlo todo, ¿eh? Y sobre todo pues a cierta gente. Entonces, lógicamente, marchar, tú imagínate, marcháis para casa con 43, 44, 45 años, 46. Ganando más de lo que estabas ganando, porque lógicamente si tú te aprovechaste y el jefe te lo puso, te lo permitió, todo eso, que echabes horas extraordinarias cuando la mina nunca se echaron, las horas no son, doblabes y descansabes y todo el tema ese, o estabas de noche o pasabente de noche para coger la nocturnidad y todo eso, y ves para casa y la gente iba para casa y tal, y decís, oye, pola, dices, vamos, Dios, mira. Y el que se quería quedar, que quería ver eso, tenía presiones ya. Oye, no, te toca y tal, y si no ibas a destinadamente para otro sitio. Y si después ya estaba, lo que te decía la gente, tú y es tonto, vas a matarte. Y después que algunos se mataban, claro. Porque hubo, y además son desgracias, gente que se iba a prejubilar para la semana que viene, o ya tenía la fecha y tal, y estaba trabajando detrás, y matóse. Y eso, pues, eso, y que el trabajar es muy duro, ¿eh? Lógicamente, si todos los que estaban ahí fueran capataces, no se prejubilaba a nadie. De hecho, los capataces, y para echar a los capataces y a los ingenieros, aparte de la prejubilación, llevaban una indemnización, ¿eh? Tú imagínate, yo estoy trabajando dentro, ala, sí, vas para casa y carretera, con buen sueldo, pero estoy trabajando, soy el que mando, vas para casa, pero encima cobro una indemnización de 12, 13, 14 millones de pesetas, o 15 o 20 algunos. Ellos, ¿por qué ellos dieron la prejubilación? Porque no querían marchar. Y como la prejubilación era voluntaria, ellos, joder, ellos no iban a picar, ¿entiendes? Ni a barrenar. Ellos consiguieron, dieron ellos eso. Para que veas que ye un privilegio también de. Y ahí matónos todo. No había manera de luchar contra ello. Y bueno, tú marchaste también, tú marchas, ¿cómo no vas a marchar? Sí, bueno, entonces la actitud general de aceptación, o de resignación. Total, total. Bueno. Tú fíjate eso, nosotros siempre lo dijimos, digo, y aunque decirlo por la radio va, alguno va a doler, si lo bajen al 50% la gente marcha. O de aquella hubiera marchado. Oye, no, al 100%, no, habría mejor eso, pero empezarían a marchar, como siempre marcharon, gota a gota, eso, como cuando entraban en la huelga, una huelga que iban entrando poco a poco, cuando te das cuenta que dabes solo, hay que entrar. ¿Entiendes? Porque ya era, claro, el vivir sin trabajar. Dicho así claramente, vivir sin trabajar. Vendías el puesto de trabajo, dejabas el puesto de trabajo, los fíos tuyos. No, es que yo los míos no quiero que entren en la mina, digo yo. El paisano mío tampoco quería que yo entrara en la mina. Pero como tenía la mina ahí, entré. Y yo no quiero que los míos entren en la mina, pero si entren, si tienen mina, pueden entrar. Eso, así. Y eso. Aceptamos eso y aceptólo todo el mundo. Porque las prejubilaciones no son de la minería nada más. Los bancos tienen prejubilaciones, las cajas de ahorro prejubilaciones, todo el mundo tiene prejubilaciones, y algunos bastante más, ya no digo de los directivos que se autoprejubilen rápidamente y con todo eso. Sí, bueno, en el caso de la minería yo creo que es importante decir todo esto, pero hay una versión de cuento de TV o cuento para niños que llegue que aquí hubo una traición de Villa, Evia y tal, que mandaron a parar y tal, pero que bueno, y la propia actitud de los trabajadores de la minería. Y una actitud. Hombre, de... además, eso está claro. Tú, si les tienes las cosas claras, eso no lo permites. Pero lógicamente, los que tenían que tener las cosas claras fueron los que te pusieron eso encima de la mesa. El cerrar la minería ya hace muchos años que vino. Yo acuerdo cuando salíamos todos a la calle, cuando Solchaga era ministro, porque Solchaga fue uno de los primeros que quiso cerrar. O incluso antes, cuando vino aquí un asesor de nombre difícil, no sé qué, ministro, era de economía, un tal Schwarz, que visitó el pozo María Luisa y eso. Y cuando vio los trabajos, la gente cómo trabajaba y tal, que cuando salió. Dijo que viendo cómo trabajaban los mineros y todo el tema ese, que había que cerrar las minas porque además ellos, los mineros, encontraban trabajo en cualquier sitio porque eran capaces de hacer relojes. Vio la forma de trabajar y la de eso, porque la minería siempre fue un trabajo un poco de artesano, todo eso. Entonces, el querer cerrar las minas no fue de ahora, fue de hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que cuando pusieron el cebo ahí, los mineros y las cúpulas de aquí estaban viendo, veían lo que había pasado en Inglaterra, en la Thatcher y tal, y que decían que allí, claro, que allí que habían marchado para la calle con una mano atrás y otra adelante, y aquí que por lo menos conseguimos algo. Pero no vieron más allá, no vieron que al acabar con los mineros acababan con una clase, y al acabar con esa clase, pues dejaban al resto a la intemperie, porque para bien o para mal, la minería siempre fue la vanguardia de eso. De la lucha obrera. Entonces, cuando acabes con la vanguardia, los de atrás lo tienen lo más jodido, ¿eh? Nosotros, las huelgas solidarias de los mineros con cualquier sector fueron siempre duras y apoteósicas en el sentido de eso, de apoyar, de estar con el que está luchando. Lógicamente, de aquella éramos 20 y pico mil, o 30 mil, contando Cangas y todo el tema ese, 30 mil tíos a la calle, son muchos tíos. Haces mucha presión y tienes capacidad de dar marcha atrás al poder. 2.000 tíos no tienes capacidad de ellos. Y si aparte de eso haces lo que hiciste en las últimas, pues entonces menos todavía. Sí, por acabar con este tema del 92, igual un asunto un poco escabroso, y hubo bastante hostigamiento a gente que os significasteis en la batalla, ¿no? Hombre, tú fíjate si hubo. Yo. A mí y a otros muchos, vamos, yo, como estoy aquí, yo hablo yo. Llegaron a publicar incluso en la Nueva España una noticia con que me habían dado una paliza. Eso iba, sí. En la Pola. Y yo llegué a trabajar y yo no había cogido el periódico todavía, y cuando llegué a trabajar, pues, y con la Nueva España y tal, pero, joder, estás aquí, ¿qué te hicieron? Y tal. Nada, pude yo más que ellos, no sabía de qué era ni qué iba, después ya leí la noticia y tal, y era el tema, dice, joder, pegaron ya a Pola y pequeña Pola y va a coger miedo y todo el tema de ese hostigamiento, y es que y ves, tal vez vigilado, controlado todos los días de pero no era mí solo, era unos cuantos, bastantes paisanos de eso. Pero teníais lo asumido. Sabéis por qué lo hacíais y queríais hacerlo, ¿no? Sí, el tema. Y en relación con esto, otro tema muy muy polémico, por decirlo de alguna manera, y todo el tema de Primitivo, ¿no? Ya desde el 92, que se inicia ahí un calvario, ¿qué podemos hablar de esto? Que al final solventóse con que. Yo creo que ahí cometimos algún error. En sentido de eso, nosotros cuando salió el juicio ganó el juicio, el laboral, por la readmisión y todo el tema ese. Y yo creo que cometimos un error ahí, tenía que haber entrado a trabajar. Y a partir de ahí hubiera surgido otra cosa. Nada más, te voy a decir eso. Yo creo que ahí fue el error que tuvimos nosotros. Sí. Si hubiera entrado a trabajar, yo creo que hubiera cambiado el panorama totalmente, la visión global de la gente. Nosotros hicimos una lucha grande ahí, defendiendo a Primitivo, creíamos eso, de que él no había, que no había sido, estaba allí, y de hecho, en las declaraciones nuestras y mías, yo tuve, incluso para mí que tenía una querella por lo que después en el juicio penal perdió y tal, pero por, ¿cómo se llama?, por falso testimonio, pero al final no salió para adelante porque lógicamente yo lo que había dicho en el juicio fue la verdad, lo que yo sabía y lo que yo veía en ese momento. Pero yo creo que tuvimos ese error. Sí, por lo que se acaba el tema, y es que no deja de ser también un paisano que estaba muy muy significado, ¿no? Sí, sí, no, eso está claro. Eso no van a hacerlo a uno que no se mueve, eso fue a Primitivo porque estaba en la brecha, ¿eh? O podía haber sido a mí, o eso. A mí no llegó, pero fue eso. Fueron a por él y tal. Y coincidió esa acción que hicieron a alguien. Y tras blanco y en botella, voy a por ti. Sí, que bueno, ya que estamos diciendo todo esto, de comentar solo que fue que a lo que nos referimos, y en mayo del 92, como un ingeniero en Candín recibió una paliza de cuatro encapuchados, y bueno, el muerto cargaron, endosaron hilo a Primitivo, un minero de la CSI. No sé si era delegado sindical. No, en aquel momento no era sindical. Vale, pues pasamos página con esto. El otro tema muy polémico, y el de la entrada de la mujer a trabajar en la mina. ¿Qué nos puedes contar? Vamos a ver. No fue polémico en Candín, porque en Candín no se daba. Fue Monsacro, cuando. Hay varias versiones. Digamos que en la mina, que estaban, siempre trabajaron mujeres, toda la vida. Lo que se oponían en Monsacro era que la muller entrara al interior, ¿eh? Entendía que todo lo que el trabajo interior y era excesivamente duro, no lo soportamos. Y con esto no quiero decir que haya mujeres que no, también hay paisanos que no lo pueden hacer, y de hecho no lo faen, eso está claro. Entonces el tema fue por ahí, no era, oye, no queremos que entren, no, las mujeres en unos estaban trabajando, además con los mismos derechos que, ojo, contrario a la mitad de las empresas por ahí, allí la categoría, el sueldo va en función de la categoría y punto, seas hombre, mujer o chino. Eso da lo mismo. Entonces, planteó el problema ese y que no entraran. Y ellos tenían una visión de que, claro, tiene otra cosa. Tiene muchas vueltas. Aunque yo no estaba en el meollo, porque no, ahí en Candilla no se daba. Iban a entrar gente, mujeres, que tenían una connotación, eso. Bueno, la mujer de no sé quién, la mujer del otro y tal, estaba en eso. Yo creo que básicamente estaba en eso. No lo conozco en profundidad, por lo tanto no eso. Pero uno era que veían que el trabajo dentro de la mina, sobre todo en aquellos en Pozo Monsacro, la Virgen, que era muy duro, excesivamente duro, y no era por paternalismo, sino que no se veía de eso. De hecho, había chavales, gente que entraba, que veíslo, que tampoco podía entrar trabajando allí. Físicamente no. Era un trabajo muy físico y que entonces que no. Y por ahí vino el problema, claro. Después las mujeres echándose eso. Algunos en contra, otros a favor. No estamos en contra de que, yo por lo menos, de que entraren en la mina. Pero creíamos que el trabajo dentro de la mina, que no era adecuado físicamente, a lo mejor, oye, si intelectualmente pásente por encima o incluso pues habilidosa en algunos eso. Lo que yo tengo entendido, el argumento fácil fue que se quiso contraponer que entraran las mujeres cuando había mucho paro juvenil y bueno, no, constituyéronse plataformas con esa historia, ¿no? Diéronse muchas vueltas a eso, pero es, nosotros, yo entiendo que el trabajador y trabajador sea hombre o mujer, tienen los mismos derechos unos que otros. A lo mejor hay una forma de feminismo. Yo, para mí, una mujer y es lo mismo que un paisano. Trabaja, tiene el mismo derecho que yo. Entonces, no tengo yo que discriminar a nadie por ser mujer, ni por ser joven ni por ser viejo. Las circunstancias en cada momento son eso. Ahora hay paro en todo el mundo. ¿A quién das preferencia? No puedes dar preferencia a nadie. Cuando se abren los puestos de trabajo, son para todos, que tenga capacidad para desarrollarlos. Básicamente, yo creo que por lo que vivimos en aquel momento, que nosotros estábamos en Candín y aquello en Candín no se dio, que era que físicamente no les veían para eso, no porque fueran mujeres ni que fueran eso. Otra cosa, y que al ser mujeres, es decir, oye, que no queremos que entren mujeres en la mina, pues, que de hecho aclararon bastante ellos en aquellos momentos, aunque llevaron hostias bastantes, ¿eh? Eso no. Y bueno, a nivel general hubo bastantes movidas, claro, ¿no? Cuando iban a barricadas y salió en la prensa y salió eso de todo el tema ese. Pero, por ejemplo, en la zona del Nalón y eso, no se dio nada de. Y después, en la CSI hubo mujeres. Bueno, siempre hubo mujeres, pero en la CSI de la minería hubo mujeres. O sea que, no oye. Vale, quería yo preguntarte también por participación, porque hubieras participado en luchas mineras fuera de UNOSA, en Solidaridad, por ejemplo, la minería privada en Asturias o la zona de León, que hubo movidas muy fuertes. Sí, vamos, ya te dije de mano que nosotros, la huelga, vamos, el trabajo de los mineros es igual en un sitio que en otro, y el conflicto de un sitio implica a mí también. Entonces, si había conflicto en la minería de León, pues ibes allá, eso, pero ya desde tiempos antes de entrar yo en la mina ya estábamos en esas luches. Entonces, si había un conflicto en la zona de la Ciana, pues lógicamente ibas ahí a apoyar. Eso no. Y acuérdome de cuando una huelga que tenían, tuvieron grande allí en La Ciana. Y desde aquí, desde Asturias, pues llevamos un camión de comida pasando, porque estaba todo bloqueado y llegamos allí y resulta que fuimos a entregarlo a la Cruz Roja porque no había un minero, estaban todos en las barricades y en todo eso y después estuvimos con ellos y todo el tema ese. Y cada vez que había, si te enterabas de un accidente, que estaban enterrados, eso, pues nosotros íbamos allí solidarizándonos con ellos y todo el tema ese, digamos. Para nosotros, yo creo que eso no se debía haber perdido y no se debe perder, digamos. El conflicto de clase y la solidaridad de clase tiene que pasar por encima de todo. Sí, solidaridad con otras luchas que no fueron mineras. En una de estas charlas decías lo de que fuisteis para Reynosa cuando, por sí, ejemplo. Hombre, son cosas de historia. Anécdotas, y historia, sí, sí. Tal. Cuando los muertos de Reynosa, nosotros enterámonos y ya te digo, llegamos por la mañana a la asamblea y te enteras uno, enteras otro. Ibes a trabajar, pero llegabas allí, oye, pasó esto, eso, hay dos muertos en Reynosa, manifestación, represalias y tal, y dos muertos. Automáticamente, vamos, hicimos asamblea allí y dijimos, bueno, pues vamos para allá, vamos a juntar la gente que pueda, coches y tal, y marchamos medio pozo para Reynosa, estuvimos ahí en la manifestación y todo el tema ese, y apoyando y eso. Eso era, ya te digo que en aquellos tiempos era general, vamos, por lo menos en la zona, en los mineros y tal. Ibes a esa como les luches de, vamos, les huelgues de, y la lucha del encierro de Ique, nosotros estuvimos allí continuamente, apoyando de diferentes maneras, estando. Les de Iki y de cualquiera. Era otra. Sí, algo inconcebible hoy en día, ¿no? Inconcebible. Inconcebible no, y es real hoy día. No. Mira, les huelgues de solidaridad no les quiso nunca nadie. Ojo, nadie. Incluso desde las cúpulas sindicales. No les querían, porque si ellos escapaba al control de ellos. Entonces, oye, están encerrados en tal sitio una fábrica, Duro Felguera. Hay que ir allá a echarles una mano, apoyarlos y tal. Y convocar huelga en apoyo de Duro Felguera. Oye, ¿qué tal? ¿Qué cual? O del hospital o de las mujeres de la limpieza del hospital, que tuvieron unas movidas tremendas, ¿eh? Y estábamos ahí apoyándoles eso. Y de eso salía la capacidad de presión que tenías con la patronal, ¿no? O sea, la correlación de fuerzas en todo y es clave, mientras, ¿no? Si ahora está decantado todo a favor de ellos, así bien la reforma laboral y todo eso. Esto hace unos años era impensable. Bueno, pues y después del 92 hay este contexto del que hablábamos antes, empieza a ir la gente para casa, cierren pozos y ya, bueno, va el... Nosotros hasta... Mira, yo prejubilé a finales del 97 y yo creo que nosotros siempre estuvimos... Seguimos dando golpes, solidarizando, huelgas de solidaridad, seguíamos con el debate, el conflicto y la discusión permanente, e intentando aclarar lo que se veía venir y el camino que llevábamos. Pero al final la aceptación yo creo que a veces la apatía ya era... Y es lo que nos llevó a esto. Tú fíjate una cosa, acuérdame cuando empezábamos, cuando yo estaba de aquella que entraba la gente, seguía entrando gente y teníamos una plantilla, a la gente nueva que entraba, nosotros siempre decíamos lo mismo, no os cargar de letras, porque había que llegaba, entrábamos a que ya era una empresa fija y tal, iba a ganar un suelduco y ya compraba coche y compraba eso. Y yo, no, tío, que tú no sabes lo que vas a ganar. ¿Cómo que no sé? Yo tal. No, no, tío. Sobre que vas a ganar, eso no, no lo sabes. ¿No? ¿Sueldo va? ¿Semana? No, no, porque a lo mejor no trabajáis en esta semana. ¿Cómo que no trabajo? No, hay huelga, puedes trabajar. Así que no te metas en un vagón de letres. Eso ya era algo que nosotros habíamos mamado lo de los paisanos de antes. Paisanos de antes, si tenían perres, compraban algo y si no, no lo compraban. No, letres, eso nos lo fueron metiendo, eso ya algo más del sistema de consumo, el sistema capitalista. Atrás, como cuando de pasar de cobrar allí en tela, en la taquilla, pasaron a los cheques y después a domiciliar en banco. Que si no, no te pagaban. Tío, oye, eso. Y claro, cliente del banco, el banco primero unas facilidades de la Virgen, después ninguna, claro, ya lo que tienes ahí. Ahora, entonces, oye. Pero tenemos que quedarnos en que, con que quieren, y de hecho van a acabar con la minería y acaben con la resistencia, porque yo creo que era un bastión. Sí, a lo que iba, bueno, que por hacer un análisis histórico, que hay una relativa calma después del 92, parece que en el 98 hay cierto follón, ¿no? Enero del 98. Luego... Sí, hombre, coincide con elecciones sindicales y todo el tema ese, y hay un pequeño follón y tal, y cambian las condiciones de las prejubilaciones. ¿Entiendes? O sea que cada plan va eso. Cambian las condiciones, en el sentido de que antes iban con las condiciones más favorables y eso, más fáciles de tener digamos, un sueldo un poco más elevado, a allanarlo y meterlo más, dar caña por bajo. Todo hay que decirlo, de que en el sentido... ahí los sindicatos y eso metieron mucha caña, porque colaron a mucha gente. Entonces llegó un momento que no, por ejemplo, yo prejubiléme sin contar los días de huelga, teníamos cotizados y tal, pero llegó un momento que ya los días de huelga no se cotizaban, Entonces, gente que tenía que echar, que empezó a echar, tenía que prejubilarse en enero y tenía de huelga que sumar pues medio año, tenía que echar 3 meses o 4 meses más, y conflictos así de cariz, ¿no? Pero ya lazos, de hecho ya lo ves, ¿no? Sí, bueno, con todo, en el año 98 todavía parece que se implica bastante todo el entorno de la cuenca, de hecho más que casi que los propios mineros. Todavía había gente, hay mucha gente en la cuenca, había marchado todavía, prejubilados recientes que seguían viviendo allí, chavales con fíos que estaban estudiando todavía iba entrando alguno en la mina, pero básicamente yo creo que fue porque era eso, que estaba la gente, tenía los guajes estudiando y entonces no marchaban de allí. Empezaron, los cuenques empezaron a despoblarse y a marchar cuando, claro, los fíos que ya están en edad de trabajar terminaron a lo mejor de estudiar o dejaron de estudiar y todo, y no tienen trabajo allí. Entonces, el trabajo surge por otros lados y la gente marcha para eso y vacía el pueblo. Hay una pequeña esperanza con el tema de los planes de reconversión, de los fondos mineros y todo el tema ESI. Y que se inician en este plan del 98. Que se inicien ahí, pero rápidamente se vieron que era, vamos, cualquiera que lo vea con ojos críticos y con eso, ya ve que la gente que entra en las empresas ESES y es gente determinada, predeterminada. Vamos a ver, son los fíos de las cúpulas y de los partidos y todo el tema. Están todo el mundo metido ahí, que tienen derecho igual que los demás, pero igual que los demás, no por encima de los demás, ¿entiendes? Entonces, y después, claro, eso ya lleva, yo creo que para otra historia entera, el hablar del tema de los fondos mineros, cómo se gestionaron, de qué manera, eso ya... Si quieres, hacémoslo otro día, pero si no seguimos, a mí dame lo mismo. Bueno, y un tema igual un poco difícil de enfocar. Difícil de enfocar, no. Está bien fácil de enfocar. Difícil la profundización. Eso, ahora está muy de moda el tema de los seres, de la financiación de los partidos políticos y todo el tema ese. Bueno, esto ya como otro cualquiera, ¿eh? No empecemos a... que somos aquí por ser asturianos y estamos en Asturias, que estamos más limpios. No, y es mentira. aquí estamos tan llenos de mierda como en cualquier sitio, porque la clase política ya es la misma. Y desgraciadamente la clase sindical lo mismo también. Y bueno, al margen de que igual podemos hacer en el futuro un programa sobre esto, hay otro plan en el 2001, ¿no? Y ya, bueno, prácticamente desaparece la conflictividad en lo que lleva UNOSA y casi en general hasta prácticamente el año pasado. Claro, es que tú ten en cuenta que en los primeros planes marchamos mucha gente, ¿eh? Y no oye que digas, oye, marchen de 100 en 100, de 100 en 100. Es que de año a año la plantilla pega unos bajones tremendos, ¿eh? 1000 y pico tíos, 2000 tíos. Y lógicamente, en el año, si en el 90, 91 eran en UNOSA 18.000 tíos ya, que creo que no había más, 18, 20, en el 90, en el 2000, 90, pues ya eran la mitad casi, o menos, ¿entiendes? O sea que la capacidad cada vez se va. Y después, marchen referentes, quieras o no. Marchen referentes, márchate gente que era una referencia en el pozo, ¿eh? Y entonces al marchar es no hay el seguidismo, el siguiente que llega, que se ponga adelante y todo el tema ese. Y entonces, y es una dejación, porque ahora todavía yo hablo con algún minero en este conflicto. Yo pasé, fui con ellos, tuve algunas jornadas a verlos en la marcha y todo el tema ese, y después a los pozos y eso, pero después ves a gente que conoces, que chavales que están trabajando, y dices, bueno, chavales, Dios, que para el año que viene vosotros vais a la calle. No podéis estar ahí esperando. Bueno, es que los sindicatos no fue nadie, pero es que los sindicatos no van a hacer nada. Si no sois vosotros los que salís a la calle, el sindicato nada, sois pocos, pero tenéis que salir. Nosotros no esperábamos nunca a que los sindicatos, eso, nosotros salíamos a la calle. Y nosotros, pero preocupábamos, oye, a mí no me podía decir nadie, oye, lo que estaba pasando en UNOSA, porque yo sabía lo que pasaba en UNOSA y lo que iba a pasar, porque te procurabas estar atento y buscarte la información. Pero ahora la gente no. Oye, es que la información de la prensa no la ven. 2018 aquí no hay nadie. Pero ya que en el 2014 no va a haber, van a marchar a la mitad. Ten en cuenta que si son 2000, los pozos necesitan una infraestructura mínima para subsistir. Ahora están con el subcontrato, están quitándoles, ya prácticamente no hay nada. Entonces, dentro de 4 días van a concentrarlos en un pozo. Y es lo que hay. O la gente se mueve, o no espere que se mueven por ellos. Porque cada vez somos más egoístas, ¿eh? Sí, por reiterar una cosa que dijiste varias veces, bueno, se puede resumir que el número de peña que estuvo en contra del chantaje de la prejubilación tal, que es ínfimo, muy no, de mano hubo escaso. Mucha gente, sí. De mano hubo mucha gente, lo que pasa que, como dicen, los números canten, empezaron a ver que pasaba, pasabas de un sitio para otro, y el nivel de vida del tío ese mejoraba, no iba a trabajar y encima tenía más perros. Claro. Yo pongo un símil. Cuando nosotros yo iba a la mili, íbamos a la mili, marcaba en el calendario me licencio tal fecha. Y en los últimos eso ibas tachando, ¿eh? En la mina, en UNOSA, pasa lo mismo. Es más, que yo, algo inconcebible, no, yo no. Cuando me lo contaron no lo creí, pero después gente que entraba de los últimos de los que entraron ahí, que ayudantes electromecánicos, entraban y ya sabían la fecha por la que se iban a prejubilar. Digo, tío, pero si acabas de entrar ayer, ¿qué sabes tú? Es algo que no lo concibo. No lo concibo, a mí no me cabe en la cabeza, tío. Que entres a trabajar, pues se da. Y de hecho, pues ya no digo el que lleva 20 años, oye, jubílame dentro de un par de años o eso. No, no, el que entró ayer, tío. ¿Tú entiendes eso? No, no. Bueno, pues eso, ye, eso dase. Entonces, y ye tirar piedras contra el tellado nuestro, ¿eh? Sí, otra cosa importante que comentaste en alguna de estas charlas era la evolución en el que se pasó de despreciar al Esquirol a despreciar al que era un poco íntegro. Ah, bueno, eso ya... Eso sí, ye, y es como el resumen de toda ye, esta historia. El resumen del movimiento. Eso y es cierto, tan cierto como tú, cuando yo empecé en la mina, veíslo. Yo ya lo había visto antes, ya te digo que soy familia de mineros y ya se veía. De guaje sabíamos, ¿no? Y sabíamos, ojo, sabíamos quién era el Esquirol y quién era el Chivato y al que no podéis acercarte. De guaje, ojo, de guaje, ya lo tenéis mamado, ya lo mamabes. Pero después entró la mina y efectivamente él había decretado, había una huelga y esta vez pues, en un chigre y estaban en el chigre la gente que había salido a trabajar. Y cuando llegabas tú allí, marchaba. Entrabas los que viven de huelga, también de huelga, que a lo mejor viven al relevo, a la asamblea, lo que sea, entraban al chiste. Y el que estaba, había estado trabajando, marchaba. Pero con los años, y no mucho, dio vuelta la tortilla. Cuando entrabas un chiste, ya están estos cabrones aquí, ya están esos ya. Y... lógicamente, pues, oye, no llegaban a más porque tenéis que tener la fuerza suficiente para contrarrestar eso y decirlo por lo que estabas y por lo que eso. Y a veces, pues, muchas veces, pues, la tortilla volvía otra vez al cauce normal. Pero sobre todo, desgraciadamente, cuando empezamos... cuando prácticamente el tema económico estaba más o menos consolidado y eso, y empezaban las huelgas solidarias. Oye, que se encerraron en una mina porque la madera estaba mal o porque estaba en malas condiciones y todo el tema ese, y salían, y entonces parabes eso. Pero, oye, que se jodan y tal, que oye, yo estoy bien y tal, y que lo hago. Bueno, esas cosas. Y eso incentivado por la dirección, Oye. ¿Qué te importa a ti aquello de...? Tú ten en cuenta que en UNOSA hiciéronse estudios psicológicos a la gente que entraba y a la gente que estaba ahí, ¿sí? Para saber por dónde iba a ir y todo el tema ese. Y para intentar tratar de comprar a la gente. Y vamos a estudiar cómo se mueven y por qué llegan y todo eso. Y después ya nos vamos dirigiendo para un sitio y para otro. Sí, bueno, y con toda esta evolución que trazamos aquí, que bueno, siempre y un poco simple, en una hora y media tampoco podemos desentrañarlo todo. El caso es que llega el año 2012, hay esta huelga de la minería y para mucha gente regresa un mito, era el mito del minero que nos puede salvar a todos y que tiene más huevos que Dios y... Sí, sí, sí. Sí. Y que al final, bueno... Regresa el mito, y efectivamente el mito, pero eso nada más, el mito. Porque no... Bueno, vamos a ver, cuando no estás trabajando allí, pues tienes que mirarlo un poco desde fuera, pero autorregúlate y dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una huelga empiece por un encierro? No entiende nadie. Meter a unos chavales a encerrarse y tal. Una marcha a Madrid. Metes un montón, sí, sí, coge la solidaridad de todo el mundo, pero cuando llegues allá... Yo creo que ahí, y de hecho sé que había problemas entre las dos organizaciones, yo creo que alguien midió mal, creía que lo tenía controlado, que dice, dos o tres días y esto sale, y llevó la hostia, y de hecho pues tuvo que retirarse. Tuvo que estar por ahí el prove jodido, pero dejó una buena señal, porque están los guajes, yo llamo los guajes porque para mí son guajes, están desmoralizados, ves los que no tienen que no tienen ganes de seguir con la historia. Yo estuve con ellos por ahí y hay que decir que si la huelga fue un poco dura y todo eso, fue gracias a la minería de León. De León y de Asturias, la que tiene el gángster, el de la mafia minera, Vitorino. Y él, gracias a esa gente que está mucho más puteada que la gente de Unosa, que los están dando ellos a Sacu, que los tienen, rebajen ellos los sueldos, los destajos, obliguenlos a trabajar en las condiciones de hace 40 años, porque hay que decir así, y salieron a la calle hartos, gente que está muy colgada, muy, muy, muy, muy jodida en esa zona. No, ellos pagan los jornales y todo el tema de sí, y esos fueron los que mantuvieron la huelga. Pero físicamente, vamos, los otros, desde Unosa, pues lógicamente, ellos estaban trabajando, llegaron para allí y sin problemas. Pero no, para mí fue un error de planteamiento de eso, como muchos que tuvieron. Él contaba, yo creo que contaba en tener algo más de fuerza, pero fuerza dala también el número y la preparación y la concienciación que los tengas, que tengas a la gente. Yo algo que veía cuando, antes, un poco antes de yo prejubilarme, que nosotros hacíamos las asambleas, y nosotros hacíamos asambleas políticas, vamos, las cosas. Había que decía a la gente lo que había y por qué lo había. Y después decían, no me hables de política. Empezaban eso, pero chaval, esto es política, tú desde que naces y es un político, tío, y es un hombre que tienes, y todo lo que haces, lo gestiones, lo haces política, en un sentido o en otro, pero estás haciendo política. Y yo el decirte por qué va a ser esto, pues tengo que decírtelo. Bueno, eso en los sindicatos, eso fue lo que lo llevó al debacle. Porque un sindicato que sea nada más que económico, para eso no necesites a nadie, contrates un abogado de carretera. Eso y es una de las cuestiones que de la discusión y de la eso nace el conocimiento de la contraste de ideas, y eso antes sabíalo. Yo digo, ¿hacéis asamblea? No hacemos asamblea. No sale nadie allí, no dice, no, dice y tal, y ala, amén, y carretera, meca. Y nosotros salía uno ahí y estábamos atentos a ver eso, y después el otro, y íbamos 200 haciendo asambleas. Y claro, la gente formábase, porque después discutíes dentro de lo que. Y eso, pues, fue un error. Pero y un error en general. Yo todavía, hoy por la mañana, antes de venir aquí, estuve con la FIA de un compañero, tema precario y todo el tema ese, y yo decía, y digo, mira, hay un. No sé por qué fue, ni nosotros, por lo menos yo, entendíamos que había que formar el hombre nuevo, crear el hombre nuevo, y no lo creamos, y decía, yo creo que fue el error y el fallo que tuvimos a nivel general, crear el hombre nuevo, el hombre que fuera distinto, que no fuera egoísta, que fuera solidario, que fuera que en comuña lo que antes había y que la sociedad nos metió por detrás, volver a engancharlo y que seamos de otra pasta, y sobre todo no olvidarnos de la clase. Yo creo que eso. Sí, por ir acabando, por lo menos por mi parte, que además creo que ya nos vamos un poco de la hora. Mencionabas el gángster, supongo que tú, Vitorino Alonso, llevabas viéndolo venir ya un par de décadas, ¿no? Eso ya desde que entró en. Vamos, yo conozco al padre. Al padre era también minero, y el huelu. Minero, no, tenía una minuca ahí en Cármenes y eso. Y ya se veía venir. Pero y es que él. De eso sabe mucho Antón Saavedra, el tema de la mafia minera y de todo el tema así, pero vamos, yo acuérdome de las luchas de la MSP y cuando la compró él. A partir de eso, compres la. Y quien lo apoyó, ¿eh? Quien lo apoyó. Compres una empresa por 1 euro. Y a partir de ahí empieces a descerrajar y te haces de una motocicleta que decía que tenía a multimillonario. Dueño de media. Con mines en Ucrania, en Colombia, en todos los sitios, ¿eh? Ojo que no hay aquí. Y con los derechos ahí. Que acabase rápido eso, nacionalices eso y punto, pelota. Tras, ahí hay carbón a retorcer. Y el carbón ya es necesario. Y además, muy necesario aquí en este país, porque es lo único que tenemos, aparte de la energía eólica y todo el tema ese, y el carbón. Y ahora hay métodos para que no sea. Tenga tanta polución y todo eso, porque y pagando a la gente para que investigue, pues supongo yo que dentro de pocos días, de pocos años, pues tendríamos mejores para ser una combustión más limpia y todo el tema ese. Todo esto y una cadena. Yo acuérdome leyendo eso, que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya intentaban hacer, y de hecho así, sacar combustible líquido del carbón, y lo hacían. Si hubieran seguido el tema de la investigación de aquella, pues lógicamente en estos pues tendríamos una industria del carbón limpia, mucho más limpia que ahora y todo el tema ese. Pero claro, aquí si prima el económico, pues lógico, si a mí me paguen por mover piedras de un sitio para otro, pues yo lo que hago. Tú vas ahora, porque saldrán a la luz el tema del cielo abierto, y tú subes a Tormaleo y ves aquello y échate a temblar. Ves, bueno, como lo que hubo por aquí y todo eso, claro, oye, que está más o menos restaurado y tal, pero tú vas a Tormaleo y aquello, oye, aquello mete pánico. Y bueno, ahora uno se va a volver al cielo abierto, ¿no? Espero que no. Realmente, espero que no. No. Uno se va a cierre. Con cielo abierto y sin cielo abierto, va a cerrar. Y eso, si tiene mil. Debe tener. Si me decían. 1800. 1800. A cerrar. Ahí el cielo abierto. Cierra. Lo cierra. Eso no. Ya viste. Quiere pagar porque la gente. Vuelvo otra vez al plan de eso. Oye, bajes incentivadas, tal. Tanta cantidad. Si vos juntáis, tanto, toma, 20.000 euros, o 30.000 o 40.000 euros. Plaf. Plazo más o menos corto, pues ya, para desgracia nuestra, ¿eh? Bueno, pues si quieres dejámoslo aquí. Dejámoslo aquí, sí. Eso. Otro día volvemos, si querés. Vale, pues bueno, date las gracias desde aquí, desde Anábasis, desde Radio Cuca, la onda libre de Oviedo, 30 años aquí reventando la siesta a la ciudad heroica. Y nada, esto fue 1 hora y media de minería, de lucha minera. Vamos a dejaros con la programación enlatada y hasta el siguiente programa, que la verdad no sé cuándo lo faremos, seguramente la semana que viene. Así que nada, un abrazo. Ya no pasamos el puerto, siempre enseñamos les ayes. Ya no pasamos el puerto, siempre enseñamos les ayes. Ya no pasamos el puerto. Siempre enseñamos les ayes, ya no pasamos el puerto, siempre enseñamos.